Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana, amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Andresito Viracocha, bienvenido también y gracias por compartir estos 60 minutos de nuestro programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitido por su radiodifusora. 9:01 a.m, el día de hoy, martes 12 de enero del año 2016, y nuestra edición número 6 en lo que va del año. Gracias a su sintonía, gracias a su atención, amigas y amigos. El día de hoy vamos a iniciar nuestro programa con uno de los temas del nuevo trabajo. Todavía no se ha, no se ha lanzado, no se ha presentado esto. Sin embargo, pues, como una primicia, debo decirles, Carla Calasanz ha estado conmigo el día de ayer y ha tenido la gentileza de permitirme, pues, comenzar a difundir ya su trabajo. Y vamos a empezar precisamente con este tema, Bésame Mucho. Ella es una artista ecuatoriana muy joven, ella, pero realmente con una producción absolutamente profesional. Y nosotros hemos ofrecido apoyar, antes de su estreno oficial, este nuevo material, y lo vamos a hacer la mañana de hoy. Con ella les decimos bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Buenos días. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hoy es martes. Y los martes, ustedes saben que está con nosotros Ricardo Jiménez. De un momento a otro, sin duda, ya llega. Bueno, la verdad es que el día de hoy Quito amanece nublado, con lluvia. ¿Será que ahora sí comienza el invierno? Bueno, hay que abrigarnos, protegernos un poquito el cuello, la cabeza, los pies, la espalda. Mucho se habló del fenómeno del Niño, ¿no? Y se hicieron algunos anuncios. En todo caso, hay que estar prevenidos. Prevenidos en una serie de factores en este caso. Desde limpiar nuestras alcantarillas, tener todo aseado en nuestros patios, en nuestras veredas. Procurar realmente en la parte física, ciertamente preservar nuestra salud, estar atentos a la información que nos vienen desde los diferentes espacios gubernamentales en prevención a cualquier novedad que tiene que ver con este fenómeno del Niño. Y miren ustedes, inclusive ya es otra de las noticias, ¿no? El clima de Quito entre lluvias y sol. Según el INAMI, miren ustedes, la lluvia, por ejemplo, la tarde y noche, ocasionan que en las mañanas incremente la radiación solar y, claro, la lluvia entonces varía. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, la temporada de lluvias que está presente en la zona de la sierra, ¿no?, especialmente acá en Quito, hará que en las mañanas esté presente un fuerte sol, un sol que realmente nos queme. Esta condición provoca entonces mucha evaporación, causando a su vez lluvias fuertes, pero de poca duración. En diferentes sectores, especialmente en horas de la tarde y noche, en la zona sur, las cuales podrían estar acompañados de rayos, que sobre todo pues en las zonas de mayor altura y en los valles, sin duda alguna vamos a sentir más este cambio climático. Además, el INAMI igualmente nos informa que las bajas de temperaturas durante la noche y las fuertes mañanas con sol hacen que en algunas zonas de Quito se presente neblina o lluvias que se desvanecen conforme avanza el día. Según la entidad, es decir, el INAMI, pues los tipos de precipitaciones varían de acuerdo a las condiciones atmosféricas, que puedan depender de la intensidad del sol que evapora el aire caliente que asciende y forma nube, factores que pueden detonar sin duda en lloviznas, lluvias ligeras y chubascos. Según el INAMI, amigas y amigos, hasta el 10 de enero, pues la temperatura en la capital alcanzó hasta 23 grados, es decir, es fuerte, ¿eh?, para Quito. Y después de estas temperaturas tan altas, en cambio venían las lluvias, ¿no? Y el agua acumulada, además, podría haber alcanzado un promedio de alrededor de 12 mililitros cúbicos. Han habido deslizamientos de tierras, de árboles, inclusive muros caídos. Han sido emergencias que ya han sido atendidas. Pero, pues con esta información queremos invitarles a ustedes realmente a tener un poco de cuidado, de prevención. Miremos cómo está el techo de la casa, está con tierra, está con arena, con polvo. La alcantarilla de nuestros barrios, está bien, nuestros sifones interiores en la casa. Bueno, en fin, hay que preocuparnos de todo esto porque, según estos pronósticos, el fenómeno del Niño está ya llegando y se dice que para este año será el más fuerte de la historia. Entonces, no es cuestión de escandalizar, de asustarnos, no. Simplemente tengamos orden, tengamos aseo, pongamos atención a las cosas. 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a escuchar a esta artista joven, guayaquileña ella, Carla Calasanz, que les decía yo, su voz nos va a acompañar durante este programa. Y ya está con nosotros Anita Cecilia López. Siempre que le pregunto si algún amor me esconde, él siempre me responde. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando. Médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, les contaba yo hace un momentito, ya está con nosotros Anita Cecilia López. Sí, buenos días, Anita. Buenos días, mil gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Oye, ciertamente que Nuestro Quito es mágico, ¿no? Nos cobija muchas veces con su sol, la ciudad amanece toda inundada de él, pero hay días como este que nos cubre una neblina, toda friecita, la ciudad así como recién abriendo sus ojitos, ¿no? Sin embargo, todo eso también es parte de una bondad de la naturaleza, digo yo. Sí. No, y hay que disfrutar de todo. Y extasiarnos también con estas nuevas formas, ¿no? Esta mañana pensé, dije, wow, parece que estoy en Londres. Porque dicen que Londres siempre está así, siempre está copado de neblina. De neblina, ¿no? Claro, esa es una. Londres se le conoce por eso, ¿no? Por su neblina. Pensaba yo en el poeta cuando decía. París con aguacero, ¿no? También. Sí, y además que la ciudad con neblina, cualquier ciudad, cualquier espacio con neblina, nos invoca también a la poesía. Así es. A la reflexión, al arte, en fin. Pero Quito se caracteriza por el sol ardiente, ¿no? El sol que es tan perfecto, nos cobija tanto y y nos da esa alegría, porque el sol da mucha alegría para vivir, para hacer las cosas. He oído a mucha gente que va al centro de meditación, que en ellos influencia mucho el ver el sol de Quito o no ver, que se sienten como aletargados cuando no está el sol presente. Influencia mucho en el estado de ánimo de las personas. Ustedes, ustedes conocen amigas, amigos, a Anita López. Pues ella es una maestra. Ella viene desde Brahma Kumaris, además con muchísima experiencia, con mucha seriedad, con mucho compromiso, y nos acompaña precisamente en este pequeñito, realmente en este segmento tan pequeñito que lo hemos dedicado a la espiritualidad. Y no nos cansamos de explicar o de decir que cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión alguna. Hablamos más bien de esa necesidad que tiene el ser humano de reencontrarse con él mismo, ¿no? De vivir en paz. Y ahora tú decías una palabra, Anita, que cuando las personas van a la meditación, ¿no es cierto? Sí. Y yo digo que esto de meditar es una meditación, pero además yo creo que es una mediación de uno con uno mismo, la meditación. Exacto. ¿No? Qué bien puesto ese. Es algo como un reencuentro. Un reencuentro, es hermoso, porque por nuestra propia sociedad exigente hemos vivido anclados en prejuicios, en dogmas, en creencias. Creo que tal cosa, creo que tal otra. Y eso realmente nos quita un espacio enorme de nosotros mismos. Entonces tenemos que ser muy conscientes del tiempo, del presente, de la hora, y de que nosotros somos los principales actores de nuestra vida, que estamos delineando todo un futuro hermoso, maravilloso, cuando estamos completamente absortos en nuestros diálogos internos, en nuestros diálogos en la mente, que nos lleven a toda una situación diferente a la que hemos estado viviendo antes, ¿no? Porque la mente crea muchos diálogos, y dialogamos con nosotros muchísimo, y a veces sin resultados positivos, porque cuando pensamos en negativo, lamentablemente, se va a sentir incluso en nuestro propio cuerpo físico. Nos hace muchísimo daño. En este segmento, Anita, hemos hablado de algunos temas como el miedo, como el perdón, como no a la violencia, como el manejo de la ira. Y este es uno de los temas en los que vamos a insistir más. No precisamente en este momento, porque quisiera que el día de hoy, si eres tan amable, hablemos un poco sobre la solidaridad. Solidaridad entendido desde ese abrazo, esa mano, ese apoyo, esa palabra, cuando las personas carecen de salud, por ejemplo. Claro. ¿Qué importante es la solidaridad cuando la salud falta? Y paradójicamente, nosotros hemos sido muy cercanos a la solidaridad cuando hemos practicado los espacios que teníamos antes de que toda la tecnología haga su espacio en nuestra sociedad, que son las mingas. Las mingas, las ¿cómo mingas, no? Como era muy común abrir una carretera, hacer puentes, hacer muros, hacer lo que la gente necesitaba. Así es. Yo creo que es una de las formas de solidaridad, además de nuestros pueblos. Siempre tenemos que rescatar esa forma de minga, ¿no?, para muchos temas. Exacto, que es tan importante. Y es una forma de solidaridad. Es un decir, okay, estamos todos para ayudarnos todos. Antes, no sé si yo estoy equivocada, pero antes era como más común escuchar a nuestros mayores, sobre todo, esto de que un precepto humano, ¿no?, un acto de humanidad, era visitar a los enfermos. Así es. No sé si es que ahora en igual medida cumplamos eso o sea tan importante como lo era antes, ¿no? Visitar a los enfermos. Pienso que se ha perdido mucho esa calidez de querer compartir o de querer ayudar. Porque la gente está, cambió totalmente el sistema de vida, ¿no? Absolutamente. Estamos viviendo una época de cambios. De cambios absolutos, ¿no? Sí. Mucha tecnología, eso sí. Una tecnología que cambia igualmente, rápido, pero a los segundos, ¿no? Sí. Desarrollo tecnológico terrible. Pero yo creo que el precio que también estamos o vamos a tener que pagar por esta tecnología va a ser un poco alto. Sí. ¿No? Va a ser un poco alto. Mira la semana anterior, y que no es nada raro, quienes nos están escuchando nos darán la razón o habrán visto algo parecido. Cuando estábamos pues en las festividades de fin de año navideñas, pude observar en un restaurante, había una familia de 5 miembros en una mesa, nosotros sentados acá, y pues no se oía una sola palabra. Y entonces regresamos a ver y nos dimos cuenta que todas las personas de la familia tenían un celular, o un iPod, o un iPhone, yo no sé. Todos tenían algo. Era madre, padre y 3 hijos. Todos tenían la vista sobre sus aparatos, increíble, sobre sus teléfonos. Había un silencio sepulcral. Solamente miramos, bueno, luego el comentario iba a ser en casa de pronto. Llega la comida. Recuerden que además no era una fecha cualquiera, era fin de año, ¿no? 31. Claro. Y siendo una fecha tan especial y todo, bueno, ya reciben los platos, en fin, les deja el señor que repartía, ponen los aderezos, en fin, otra vez toman los celulares. Con la una cuchara comían y con la otra manipulaban, ¿no? Se acabó el almuerzo, nunca hablaron. Qué bárbaro. Nunca escuchamos una conversación entre ellos. Entonces, si bien es cierto, la tecnología ayuda mucho y ha sido un factor importante en el desarrollo de las sociedades, pero yo creo que en la parte humana, en ese núcleo que es la familia tan importante para todas las sociedades, creo que ha causado un daño tremendo. Entonces me dirán, no es la tecnología, somos las personas. Sí, cierto es. Que además nos ha afectado a nuestra memoria, al desarrollo de un montón de capacidades, de destrezas. No sé, ¿recuerdas que antes teníamos en nuestra memoria una agenda telefónica? Sí, realmente era así. O la multiplicación, o dividías muy fácilmente. Ahora, si no tienes el aparatito al lado, sin el celular estamos perdidos. Entonces, ocupamos el celular para los contactos, para las matemáticas, para el cálculo, para las alarmas de recordatorio. Es verdad. Es verdad, por eso nosotros tenemos ese gran espacio que es nuestra casa de meditación, para volver a reencontrarnos, para tener ese tiempo del diálogo continuo con nosotros, porque no se trata de tener espacios, sino de estar presente con nosotros mismos todo el tiempo, porque así ganamos la batalla a toda la tecnología, al desánimo, a la falta de comunicación. Porque estoy conmigo misma, estoy realizándome. Eso es lo importante, no perder esa calidez con nosotros mismos. Ahora, muchas personas que inclusive nos estén escuchando podrán pensar, sí, pero eso es una cosa, ustedes desde la palabra pues se puede decir muchas cosas, pero yo estoy enferma, o no, nosotros ya somos gente viejita que necesitamos... Uh-huh. Descansar, sin embargo tenemos que trabajar. Otras personas dirán, pero ¿cómo voy a sentirme bien? ¿Cómo voy a meditar si tengo muchas deudas? Uh-huh. Otros dirán, no me va bien con mi esposa o con mi esposo. Uh-huh. Otros dirán, pero si no tengo trabajo, ¿de qué pues meditación hablan? ¿De qué paz? ¿De qué solidaridad? O sea, que alguien sea solidario conmigo. Mira, sí, tú, sí. Ahorita sí, hay muchas estoy respuestas. Escuchando muchas respuestas. Muchas respuestas, ¿no? Del lado negativo de la vida, ¿no? Porque es verdad, lo que tú estás planteando es verdad. Hay muchos factores que a las personas les limita. Pero cuando nos sentimos útiles con nosotros mismos y encaramos las situaciones de una manera pacífica y amorosa, podemos hacer esos cambios. Porque, cierto, alguien que perdió el trabajo va a decir, ¿para qué me va a servir si no tengo que comer? ¿Para qué me va a servir la meditación? Y sí, tenemos que decir que sí sirve. Es importantísimo nuevamente tener un diálogo abierto, sincero con nosotros mismos, darnos cuenta en qué nos equivocamos, por qué es que las situaciones son adversas, y darnos mucho amor, porque nadie más nos puede dar el amor más inmenso que uno mismo. Así es. Cuando estamos ausentes de esa calidez, por más que tengamos problemas, cuando estamos ausentes, los problemas se hacen mucho más grandes y vemos con más tintes negros la vida, ¿no? Que es lo más fuerte, y nos enfermamos más. Claro que sí. ¿Cuántas enfermedades se producen precisamente por esto que se llama estrés ahora? Que se puede llamar ansiedad también, que se puede llamar pena también, se puede llamar tristeza, angustia, tristeza, desengaño, sí. Ay, tantas y tantas cosas realmente. Falta que pueden paz. Llevarnos a, la, a diversas enfermedades, ¿no? Las 9:30 a.m, amigas y amigos. Hagamos una pausa, Andrés. Al regresar, pues vamos a escuchar Oreja de Van Gogh. ¿Recuerdan ustedes este grupo español con el tema París? Un tema bellísimo, ciertamente. Me parece que fue grabado en el año 2000 este tema. Y ya para entonces le estamos esperando a nuestro amigo. Él es biólogo, ustedes saben, me refiero a Ricardo Jiménez, vocero oficial de Cruz Roja para el tema del VIH-SIDA. Y cuando hablamos de solidaridad, yo creo que un ejemplo absoluto de solidaridad es el que realiza precisamente esta unidad de Cruz Roja Ecuatoriana, con su cabeza y su compromiso, ¿no? El Ricardo Jiménez, con quien estaremos más adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo tercera edición de la Bienal de Cuenca. Impermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista. Pueden inscribirse y postularse todos los artistas ecuatorianos. La convocatoria empezó el lunes 23 de noviembre y estará abierta hasta el 15 de enero del 2016. Los requisitos pueden ser revisados en la página web del evento, bienaldecuenca.org. La Bienal de Cuenca es organizada por la Fundación, con el aporte de la Municipalidad de Cuenca y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Inauguración 17 de diciembre, 19 horas. Sala Aníbal Villacís, Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía Esquina. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de febrero del 2016. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado hace unos minutos la presencia de Ricardo Jiménez. Pues ya llegó, está con nosotros. Y hablamos en nuestra primera media hora del tema de la solidaridad y un poco la repercusión que tiene nuestro estado de ánimo, nuestra tristeza, nuestra furia, nuestra ira en la salud, ¿no?, de todos nosotros. Muchas veces se dice que hemos podido leer que el mismo cáncer tiene su base en la depresión, en estados de realmente de fragilidad absoluta en las personas. Ricardo Jiménez, como ustedes saben, él es un conocedor a fondo del tema VIH y pues un comprometido con este tema. Prevención, apoyo, y como nuestro tema del día de hoy es la solidaridad, queremos primero decirle bienvenido, como siempre. Siempre es grato absolutamente escuchar a estos dos amigos. Ricardo, que acaba de llegar pues como vocero de Cruz Roja en este tema, también trabaja y conoce de este grupo de apoyo y trabaja dentro de este grupo de apoyo. Ricardo, buenos días. Mucha solidaridad en este grupo de apoyo, ciertamente. Sí, justamente ayer estaba yo revisando la guía para personas recién diagnosticadas que está creando la Cruz Roja. Yo trato de que no sea como inventar el agua tibia, como solemos decir aquí en el Ecuador. Se está integrando muchas ideas buenas, ideas de Ana Cecilia, que ha tenido la bondad de colaborar desinteresadamente con el grupo de apoyo. La quieren mucho los chicos, pero claro, ese no es el único grupo de apoyo que manejamos. Y justo se hablaba de que el espacio de apoyo es un espacio seguro, pero también, sobre todo, es un espacio solidario. ¿Por qué? Si en un momento tan duro como en el instante en que la persona recibe un diagnóstico de cero positividad y tiene que hacer toda esta serie de trámites para encontrar si realmente tiene VIH, porque el país, el sistema público de salud exige una confirmación oficial que se hace a través de las instancias adecuadas, no encuentra solidaridad. Imagínate, Beatriz, qué es lo que pasa con esta persona, ¿no? Uh-huh. Hay muchas personas que se desmoronan. Yo alguna vez decía, un poco con preocupación, el instante en que desde la sala de asesoría me remiten una persona para el grupo de apoyo o para referencia, yo ya sé si esta persona va a salir adelante o no. Pero por lo general lo que hay que sondear es si tiene esa solidaridad en su familia, en su círculo cercano o en su entorno, simplemente, ¿no? Porque hay personas que eligen no decirle su estatus de salud a su mamá porque ya está viejita, a su papá porque se va a conmocionar mucho, a su familia tal vez, a sus amigos, porque todavía existe mucha discriminación, mucho estigma, ¿no? Entonces, concuerdo plenamente con ustedes, con la apreciación que han hecho de que la solidaridad es básica, es primordial, es importante, y sobre todo nos saca a los seres humanos de cualquier bache en que caigamos, ¿no? Si tú caes, una mano amiga que te levanta, que te acoge, que te apoya, es importante, es básica. Lamentablemente yo creo que como ecuatoriales me refiero a vivir en la zona ecuatorial, los ecuatorianos no somos muy solidarios. A veces nos falta ese granito de amor, ese granito de preocupación por los demás. Si tú miras cómo funciona el tránsito, si tú miras cómo funcionan las cosas en la calle, el otro día pasábamos por la calle, sí, y íbamos tres personas que habíamos sido de alguna forma entrados en primeros auxilios básicos, y vemos una persona caída en el suelo y un policía intentando revivirle. Entonces, claro, los tres nos paramos, pero viendo que el policía ya estaba ahí, retomamos nuestro camino. Y unos dos, tres pasos más adelante, yo les recriminé, les digo, oigan chicos, todos nosotros hemos sido capacitados en primeros auxilios básicos y no hicimos nada. Bueno, esta historia es muy, muy, muy relevante, es muy, muy de destacar en cuanto a los grupos de apoyo. Ahora, cuando hablas de esta poca solidaridad que puede haber, ¿no? ¿Les parece a ustedes que es parte también de que se ha cambiado un poco el estilo de ser, ¿no? De conducta de las personas, dado por miedo, dado por esta prisa con la que estamos viviendo, porque todos vivimos a prisa, y el día no nos alcanza, como es nuestra esa expresión de el día no me alcanzó para nada decimos, ¿no? Todo es rápido. Por otro lado, vemos todo con ojos de desechable, ¿no? Los afectos, inclusive, ya no hay la profundidad de antes. No quiero decir como sentencias, porque de hecho, pues, habrán afectos que sí lo sean. Personas que sí vivan su día con esa tranquilidad, pero en lo general, lo que podemos ver en lo cotidiano, en la calle, hay mucha premura, hay mucha falta de consideración al otro. Es decir, si yo necesito pasar acá y tú estás caminando, no importa, te doy un codazo, te doy un retírate para yo pasar, ¿no? Entonces, creo que sí hay que poner atención como un poco a esto, también, dentro de lo que conversamos. Ahora, volviendo a los grupos de apoyo, a mí me gustaría si nos puedes contar que para estos grupos de apoyo, hablando de solidaridad, ¿se acepta voluntariado o más bien son personas especializadas también en el tema que guían a estas personas? Para manejar un grupo de apoyo tenemos dos distintas capacidades, diríamos. Primero están los voluntarios nuestros que diseminan la información, difunden la información, van a las comunidades y comentan, van a los hospitales y ponen los anuncios nuestros de que hay tal o cual grupo de apoyo. Hay varios grupos de apoyo. Cruz Roja Pichincha, por ejemplo, tiene un trabajo muy bonito con mujeres en situación de violencia. También hay un grupo de apoyo para personas en situación de movilidad. Es un espacio pequeño, pero que está creciendo, porque sabemos que el Ecuador es uno de los países de América, o es el país de América, con mayor número de refugiados. Tenemos de todas partes del mundo aquí. Y el grupo de apoyo para personas con VIH, que es un grupo bastante grandecito, ha crecido mucho en el 2015. Se empezó esa iniciativa con apenas dos personas, una de las cuales falleció, y en este momento hay cerca de 50 personas viniendo. Tuvimos el aporte del Fondo Ágil para poder imprimir material de difusión, porque a veces las personas quisieran, necesitan y no saben cómo venir. En algunas provincias tenemos también grupos de apoyo que van un poquito más allá, trabajando en el tema de medios de vida. Por ejemplo, en las comunidades, el fomentar los huertos caseros a través del grupo de apoyo. Las personas vienen, se apoyan, conversan con la metodología de las ruedas comunitarias, que está interesante. Yo sé que tú has entrevistado a la gente de Muyumpa, que trajo esa metodología al país. Entonces, hay varios grupos de apoyo y tenemos los dos apoyos, digamos. El apoyo técnico de nuestros psicólogos, de nuestros trabajadores sociales, voluntarios que están formándose o están en últimos años de estas especialidades, y también nuestros técnicos de APB, que es APS, que es apoyo psicosocial, y finalmente lo que te decía, nuestros voluntarios que colaboran de en las rondas, en las actividades lúdicas que se hacen con los grupos de apoyo, porque claro, llegar a un grupo de apoyo y tener una reunión fría de conversar es simplemente concentrar el problema, ¿no? Pero si en cambio en esa conversación, en esa rueda comunitaria que se fomenta, hay la oportunidad de beneficiarse de la experiencia de otras personas, o de recibir una charla, una plática, una capacitación de expertos, de técnicos de afuera. Ana Cecilia no es voluntaria nuestra, no es voluntaria de Cruz Roja, pero por ejemplo ha colaborado de tantas maneras, nos ha invitado a Brahma Kumaris, nos... Bueno, yo creo que Ana Cecilia es una voluntaria de la vida y es eso una le voluntaria hace valiosísimo, del universo, ¿no? Sí. Lo digo con mucha alegría y gratitud también, porque ella está donde la necesitan, y eso muy pocos personas lo hacen de esa manera tan desinteresada. Iba precisamente a consultarle a Necesidad, porque sabemos que en estos apoyos que ella ha brindado a los grupos, a estos grupos de apoyo, valga la redundancia, yo quería que nos comente ella cuál ha sido su experiencia al respecto, porque a veces, bueno, decimos voy a poner todo de mi parte, pero siempre se da una doble vía, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros ponemos, pero recibimos también aprendizaje y sí, energía, claro, de esas personas a las que nos integramos, ¿no? Claro, porque somos todos y somos uno. La verdad es que es una alegría muy grande poder compartir el conocimiento que nosotros impartimos en todo lugar que nos llama, porque parte primero de la propia experiencia. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar amor si no sentimos a un amor profundo por uno mismo. Entonces, el compartir hace siempre enriquecerse más. Nos enriquecemos más de la experiencia. Porque ver la cara de alguien que dice, ah, porque nosotros estamos compartiendo el conocimiento y observando qué pasa alrededor, qué vibración se está generando, porque estamos hablando de una energía que está compartiendo con otras energías todo un conocimiento de vida, ¿no? Yo tengo 19 años en el grupo Brahma Kumaris y he practicado la meditación, sigo practicando la meditación porque es lo más saludable para el alma y para la mente. La mente está siempre distraída con muchísimos diálogos que nos dificulta tener la mejor relación con nosotros mismos. Pero la meditación Raya Yoga nos ayuda mucho a concentrarnos, a estar más atentos, más felices, más contentos con lo que hacemos día a día. Y nos lleva siempre a mejores realizaciones. El compartir para nosotros es algo extraordinario. Sea que el grupo sea pequeño o grande, no importa. Lo importante es compartir. Algo que sí esencialmente sabemos que necesita el ser humano ahora. Ricardo, Anita, yo quiero invitarles a que hagamos una pequeña pausita y les invito a que escuchen con atención esta voz de una ecuatoriana, ella es guayaquileña, que realmente ha tenido alguna formación fuera de nuestro país, pero la producción, las ideas y todo lo demás, pues las trae ella desde afuera, y este es un trabajo que todavía no está presentado oficialmente. Ayer tuvo la bondad de traérmelo y concederme la posibilidad de ponerlo desde el día de hoy acá. Ella es Carla Calasanz. Escuchemos. Vuelvo ya. voz de la ecuatoriana Carla Calazán. Seguimos nosotros acá, está pues Anita Cecilia López de Brahma Kumaris, igual Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana. Bueno, se ha empezado un nuevo año, Ricardo, y sin duda alguna Cruz Roja tendrá, no sé si decir nuevos planes, más bien continuará con las tareas que se han propuesto para este año. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, no solo son un retomar de ciertas cosas. Sí tenemos nuevos planes. Hay la decisión en este momento de gobierno de fortalecer el trabajo de VIH, que por falta de recursos se había dejado un poco de lado. Afortunadamente no requerimos mucho capital, mucho esfuerzo, mucho recurso. Requerimos mucho esfuerzo, sí, pero no mucho recurso. Cruz Roja Internacional dice, haz mucho con poco, es lograr mucho con poco. Y entonces hemos seguido ese consejo, y en los años en que no ha habido, hemos tratado de seguir el trabajo, que es en apoyo de los poderes públicos, ¿no? Pero con los más vulnerables. Este año hay esa decisión, estamos entrando en el campo de prevención positiva, prevención combinada también. Esto quiere decir que se combinan nuevas, se integran nuevos métodos de prevención, no solamente el promover el método de barrera, no solamente la información, sino ya otras actividades un poquito más fuertes, como por ejemplo el que las personas accedan a la prueba con mucha más facilidad, porque se ha encontrado que hay un periodo de 3 meses desde la infección en adelante en que esta persona lleva su infección a la casa, la disemina sin saber. Porque no es que la persona infecta a otras personas porque quiere infectar, sino porque no conoce su estatus. Entonces, el hacerse la prueba, el saber el estatus es bien importante. Ojalá, espero, confío en que los recursos vengan y se pueda hacer esto. Ha habido un morirse del trabajo de VIH, ha habido una invisibilización de la epidemia, como tantas veces hemos hablado, y sí hemos pagado muy muy caro esto. Este país ha pagado muy caro ese olvido, ¿no? Fuentes externas señalan una duplicación de la tasa de VIH, el número de casos también está en el doble, y desde luego el número de fallecimientos ha subido, ¿no? La región latinoamericana, no, Latinoamérica y Caribe, pasó de ser la tercera en la menos afectada, luego la tercera en estar afectada, pasó a ser la segunda región más afectada del planeta. Y el Ecuador no escapa a esas estadísticas. Colombia, Ecuador, Perú, países cercanos están viviendo esa elevación de la epidemia, ¿no? Esta mañana yo quiero agradecer a Ricardo Jiménez, a Anita Cecilia López por su aporte a nuestra comunidad. Y por supuesto seguiremos pendientes del trabajo que los dos hacen, cada uno en su rama, y agradecerles realmente por contribuir a informar, por contribuir a dar esperanza, que tanto bien nos hace, ¿no? Tener un poco de esperanza, un poco realmente de optimismo en los nuevos días que vendrán. Y ciertamente nosotros tenemos mucho que dar. A veces esperamos que los demás nos apoyen, nos den, cambien, pero como muchas veces suelo decir desde este espacio, creo que quienes tenemos un empleo, por ejemplo, tenemos una muy buena oportunidad de contribuir a nuestro país. ¿Cómo? Uh-huh. Haciendo las cosas de buena fe, realmente trabajando, como se dice popularmente, desquitando el sueldo que nos pagan, ¿no? Haciendo las cosas de buena fe, insisto, haciendo las cosas realmente con cariño. Es un privilegio tener un trabajo, por lo tanto, pues agradezcamos por eso, pero obviamente pongamos lo mejor de nosotros. Creo que de esa manera, cada cual en su espacio, qué sé yo, la mamita en la casa, a ver, en esa sopa que va a cocinar para su familia, con mucho amor, con mucha higiene, con mucha esperanza, con mucha alegría de saber que ella está preparando los alimentos para los suyos. Y así podríamos enumerar cada espacio, ¿no? Sí. Esa es nuestra invitación. Que no se nos vaya la esperanza, que no se nos vaya los sueños, la verdad. Debemos despedirnos ya. Y solamente quiero invitarles, amigas y amigos, el día jueves y el día viernes a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo, con un costo de $5. ¿Por qué este costo? Ustedes dirán, a lo mejor hay una equivocación. No. Mire, la maestra María Luisa González pues celebra sus 45 años de vida artística. Ustedes saben que doña María Luisa es toda una institución dentro de la danza, no solamente de Ecuador, sino latinoamericano. Va a presentar La Torera. Es una maravilla, es una tremenda obra, con la dirección del maestro Jorge Mateus, y será en el Teatro Prometeo. Jueves y viernes, $5 cuesta, y usted va a poder realmente disfrutar de un espectáculo de primera calidad. Además, vamos a recordar a este personaje quiteño tan querido, tan, ¿qué diría yo?, enigmático también. Yo no sé quién tiene la última versión o la versión real de quién fue La Torera, ¿no? Siempre tenemos algunas versiones alrededor de eso. Bueno, el día jueves y viernes, los días jueves y viernes, pues usted puede mirar esta obra en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se nos acabó el tiempo. Andresito, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Mil gracias, Anita Cecilia, gracias. Ricardo. Señoras, señores, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.